Matamoros para el mundo. El Capitán Flow. Cuentas en el cuaderno y 19 en la pechera. Soy francotirador, barretero de primera. Es gracias al jefe adiestrados pa' la guerra. Y gracias al jefe muevo feria por maletas. Mira con night vision, de noche no se escapan. Con la 40 remato y confirmo bajas. Soy el capitán del suroriente en las plazas. Arriba Tamaulipas y quien confía en la raza. Apuro 50 sin misilas o no me rajo. Personajes grandes saben bien de lo que hablo. En Mantequilla nos ganchamos con los duros. Y salieron los monstruos y no dejamos ninguno. Cuando toca, toca y de que toque me aseguro. Brincan los canguros con balas tamaño puro. Consigna me lo robo, yo al chile no me apuro. Yo mero me bajo, se lo juro. Hijo, ya saben quién, a la línea Philip Plain. 3-0 Checares y también RPG. En la muñeca un paté, brillamos donde nos ven. Por los fierros, los diamantes, andamos otro nivel. Asumo la lata, pa' mandarlos al infierno. Los manda abriendo punta. Acción detonando el pinche Panther. Papas y antitanques para el que quiera y se ganche. Ven de frente al diablo cuando miran mi capucha. Ando con puro loco que te huela la cachucha. Andamos encarnizados, no bajamos la fusca. Lo rebotamos a vergazo arriba de la dura. Me gusta lo exotic, franco Tulum y unas pompis. Modelos extranjeras modelándome el Givenchy. Soy hijo, ya saben quién, en la línea Philip Plain. 3-0 Checares y también RPG. En la muñeca un paté, brillamos donde nos ven. Por los fierros, los diamantes, andamos otro nivel. Asumo la lata, pa' mandarlos al infierno. Los manda abriendo punta, como quiera ya nos vemos. A la orden del jefe, cuidando su terreno. Vuelan placas y cascos. Son de guerra, eso no está discusión. Aquí ando al sacón, siempre listo pa'l topón. Mis carnales no se rajan y yo tampoco Simón. 4-2-9-2, 4-4 y F-2. Mis carnales son de guerra, eso no está discusión. Aquí ando al sacón, siempre listo pa'l topón. Mis carnales no se rajan y yo tampoco Simón. Saludos muy especial pa'l David y pa'l Cabrera. Que está atrás las cámaras, que habla con los animales, y para la patrona también, para el grupo Cessnas, mi carnal Colio.